Parece Uguari. Uguari, está todo muy grande esa cosa. Oye, ¿cómo hay animales raros aquí en el pueblo, no grandes? Cállate la boca, tú, hombre. Muy crecido, ¿está? Mira, no me lo vas a creer. Resulta que... ¿Te acuerdas la semana pasada que me fuiste a buscar, que me dijo Ramón que me dejé a buscar para allá? Andaba allá en el rancho. Y fíjate que el otro día, se lo estaba contando yo al chino aquí, era como de río, me dio coraje a mí. ¿Qué río? Hey, ¿con alguna mentira de las que tú no, te has...? No, me dio mucho coraje, porque que me da coraje que no me crean a mí las cosas. ¿Qué grande necesidad tiene uno de andar haciendo mentiras? Fíjate que te voy a contar a ti, que tú eres más tranquilo de la cabeza, te voy a contar. Fíjate que estaba yo en el rancho, andaba yo solo. Pues te vas a matar este animal, estoy muy nervioso. Me atropéjale con él. Chique, bueno, lo platacho. Fíjate que andaba yo acostado, eran grandes vecinos como la... Muy tarde, uno que a la hora que te acuestas uno en el rancho, ¿no? Estaba ahí en tinieblas la cosa. Me acosté en el catre. Y ya prendiendo el radio. Y resulta que no funcionó, le acabó la pila. Estaba muy aburrido, ¿no? Y de repente, oye, hubo un zumbido. Pero mira, oye, un zumbido muy raro. Nadie. Una cosa muy extraña, oye. Como... Pues, ¿cómo te explicaré, hombre? Mira, como sonaja. Ay. Y empezó a sonar de allá y lejos, ¿no? Ay. Y yo dije, ¿para qué será esto? Dirá bien. Y dije yo, hará tú más fuerte. Y más fuerte. Y se venía como acercando. El sonido. El sonido, ¿no? Y era aquello una cosa al ratito. Ya te cuenta que estaba granizando. Ah, Dios, tan fuerte. Pero muy refuerte. Una cosa y un zumbido que me... Una cosa como sordo, así me sentía yo. Todo eso. Entonces dije yo, ya me asusté. Pues. Ya me empecé a poner nervioso, pero siempre no me moví del cate. No te moví. Siempre ahí me quedé, dije, voy a esperar la reacción, ¿no? La reacción. Y me quedé, mira, muy quietecito. Quieto. Y empezó a sonar aquella cosa, oye. Pues la ventana del rancho. La que está a un lado del catre, ¿te acuerdas? Sí. Que se va abriendo. ¿A poco? Pero yo un golpe así. En reseco. Y la enrejeco, y la tranca que le pongo ahí, se partió en dos. Adiós. Salió un leño por un lado y otro por el otro. Tanto que me pegó aquí en el murlo. En el murlo. Me pegó un leño, me hizo un moretón aquí, ¿verdad? Mira. Nomás que deja que me levante la bota. Es la que la acabo de comprar, esta. Está muy nueva. Mira, y dice bien del moretón, grande el moretón. Me pegó una de la tanca. ¿Y qué diría? Pues espérate tantito, que se abrió la puerta y estaba como en tinieblas todavía. Y a que no crees que voy viendo. ¿Qué viste, macho? Mira, no te miento, préstame la vara, ¿verdad? Dibújate aquí una cabeza. Pero mira, una cabeza de este tamaño de víbora. ¡Ah, Dios! ¡Pero un cabezón! ¡Murre! Apenas cabía por la ventana. ¡Fíjate! Y luego, oye, que la voy viendo una lengua. Y la cabeza toca como la mueven, ¿no? Y salía para afuera por la ventana, oye. Ay. Y yo muy asustado. ¿Pero cómo no? Dije yo, Dios mío, mi vida, qué animal tan re grande. ¡Qué miedo! Y luego empezó a sacar la lengua. Ah. Y empezó a mirar. A unos aspavientos traía y yo me fui bajando el catre y luego le paló a la cocina, le pegó al armario un reguero de trastes, Manuel, un reguero de sartenes. Y dije yo, vale, más que me vaya bajando despacito. Sí, no. Y agachado. Me fui agachado. Y luego, yo pensé en el machete. El machete. Dije, el rifle no. No le hago nada. No, además, para apuntarle, pues, con aquella velocidad el animal, oye. Dije, primero me acaban las balas, quiero pegarle un balazo. Dije, el machete. Y ahí me voy arrastrando, como lo que tú dices allá, hombre, de los soldados. ¿Y? De los de la... De allá donde andaba, por la guerra, mataban a la gente. Ahí me fui arrastrando, ¿no? Y aquel zumbido que me ¿no bajaba... tenías miedo? No, hombre, pero ¿cómo no voy a tener miedo? Un zumbido, con un chiflido. ¿Cómo y no? fui, me decía por arriba de la cabeza, güey. Una lengua así como de triángulo. Triángulo. Como partida, ¿me entiendes? Entonces vi un reguero traste. Y ahí voy yo a juntar. Y dije, al machete, tengo que agarrar el machete. Porque solamente con el machete le voy a hacer daño al animal. Pues, y me metí, oye, y me repegué contra la pared. Sí. Pues el animal. Entre que tiraba unos lengüetazos por aquí y otros por allá, pégale al machete. Y cae el machete. Ay, y agárralo yo el machete en la mano y lo caché. Como que su muerte. Sí, como que su propia muerte, ¿me entiendes? No. Me estaba entregando el animal que sin darse cuenta. Así es. Entonces ya que tenía yo, ya me sentí más seguro, ¿no? Siempre con mucho miedo, ¿no? ¿Cómo no? Y me fui arrastrando. Me bajé por debajo de la ventana. Sí, y ahí va, mira. Tiraba la lengua y le tiraba yo un machetazo. Y le metí y le volví a tirar otro machetazo. Sangre. No, cállate la boca, pues, con una rapidez muy grande, ¿me entiendes? Como que me estaba viendo el animal, le tiraba el machetazo y metía la lengua. Entonces dije yo, le dije, lo que voy a hacer es tirarle a contratiempo. Dije, oh no. Y agarró el machete y le tiraba uno para acá y otro de vuelta. Y le empecé a tirar machetazo como abanico. Y ahí estoy tirando los machetazos. Y una de esas, mochole la lengua. Un sangrero. Cállate la boca. Como colehuico que... Hombre, cállate la boca, un sangrero. Entonces ya el animal, aquel viéndose herido, se retiró. Pues sí. Se retiró. Entonces ya me salió por la puerta. ¿Y a qué no crees? Voy viendo aquel animal, una cosa terrible, man. Espantosa. Pero espantoso, un cabezón muy grandote. Dije, aquí no hay más que echarle machetazo. Sí, no, hay que acabarlo. Hay que acabarlo, dije, porque este animal va a acabar con los ranchos. Sí, no. Entonces, güey, ya me fui acercando, dije, no tiene lengua, no tiene cómo picar, no tiene veneno. Pues la cosa que yo pensé, ¿no? Dije, pues, ¿cómo? ¿Qué? Porque es la lengua, ¿no? La el daño. Oye, yo creo que sí, cuando menos el trancado te lo quejas, no te lo pintas ni con un maíz. Con chanaca, no. Con chanaca se ponía la concha, ¿sí? Cuando le picaban los alacranes. Bueno, entonces agarré el machete, güey, y le voy tirando, le pegué el machetazo la mitad por la cabeza. Pero dos, tres machetazos para cortarle. Y una cosa muy fuerte, muy re grande, güey. Y ahí me voy, y me fui a pegarme y dejé la cabeza por un lado. Y el animal aquel, pues, coleteándose, no meneándose. Y ahí voy, y echándole machetazo y machetazo, uno tras otro. Mira, no te miento, como una hora. Una hora. Y ahí bajé por la vereda, echándole machetazo al animal, y echándole machetazo. Pues al rato, yo fui como una hora y media, ya pues... Que oigo un sonido por allá. Otra víbora. ¿Ya que no crees? Otra. No, hombre, que otra. Era mi compadre, que venía allá del rancho de los Gualamas, echándole machetazo de allá para acá. Ah, porque lo había agarrado en la cola. Oh, ¿eh? Y ahí nos encontramos. Ay, no, pues, no. Eso.